triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos compañeras, compañeras, a este espacio llamado Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular en IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores y Centro Cultural. En el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal, colonizada y dependiente, estamos en Historias Comunes. Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Estamos con muy pocas luces y muchas sombras en la perspectiva post-pandemia. Sabemos que si no hay vacunas, no hay horizontes que limiten la expansión del virus, que se extiende horizontalmente en la población sin solución de continuidad. Un virus con característica fascistoide, porque hace una selección eliminando a los más débiles, creado en laboratorio, surgido de la agresión a la naturaleza del hombre, con sus pesticidas, hormonas artificiales, transgénicos, no sabemos. Pero sí sabemos que el capital supo aprovecharse muy bien de este virus. Taparon la crisis del capitalismo, los grandes grupos transnacionales no pararon de depredar convenientemente. Los conglomerados de la comunicación mundial no pararon de hacer fortuna. Los estados se volvieron a fortalecer como los gendarmes del capital. Las empresas aprovecharon para violar todas las legislaciones y echaron a la gente que quisieron. Se abarató la mano de obra a niveles nunca vistos y la pobreza se extendió sin límites como el virus. En Argentina la pobreza está en un 49% de la población, según cifras oficiales. Yo recordaba que el estallido social del 2001 fue con el 51% de pobreza, que ya debemos estar por ahí. Usted, si es pensante, pensará como yo: Argentina, un país de solo 44 millones de habitantes, con 2.700.000 kilómetros cuadrados de territorio, exportador de trigo, maíz, carne, que no produce más alimento porque el egoísmo de los apropiadores de la tierra lo lleva a producir soja para los chanchos de China, que cobran en dólar y pagan en pesos, por supuesto. Y este país, con esas condiciones, tiene la mitad de su país pobre. Un alto porcentaje de niños con problemas de nutrición. Y a lo mejor usted también se pregunte por qué esa desigualdad que se profundiza más cada día. Mire, esa respuesta la tiene en nuestra historia. No hay más que ver. Un puñado de ricos instalados desde la colonia se apoderaron de la riqueza de este territorio, que no era ni el oro ni la plata del Potosí, era la tierra. ¿Y quiere saber cómo? Vea, primero hicieron un ejército, luego acabaron con los caudillos con el espíritu federal, después acabaron con los pueblos originarios. Y entonces hicieron un país a su imagen e intereses. Desde entonces, este país quedó condenado a lo que es, a esta tremenda desigualdad, a esta indignidad que mencionábamos. No tiene grandeza porque la clase dominante nunca la tuvo en Argentina. Y cada levantamiento popular fue reprimido con sangre derramada por ese ejército represor creado para salvaguardar su interés. Así estamos en la Argentina de hoy. Nos vamos a ir a Chile, que mañana 18 de octubre cumple un año de aquella gesta heroica que despertó la esperanza en una América Latina que necesitaba aliento después de la oleada de derecha que se instaló ahí donde había un gobierno progresista. Ese Chile de las calles, ese Chile del pueblo diciendo no al liberalismo más descarnado, que movilizó a millones de personas, mañana cumple un año y con dignidad vuelve a ocupar la Plaza Dignidad. Queremos decir algo de estas jornadas de lucha que se vienen. El pueblo chileno mira con desconfianza este plebiscito amañado, armado entre el gobierno y los partidos tradicionales, que es un hacer que cambiamos para no cambiar nada. Llaman a que se apruebe el plebiscito para que quede en manos de una convención que no dará derechos a cambio ninguno. ¿Qué es lo que reclama el pueblo? El pueblo reclama una constituyente libre y soberana. Tienen harto experiencia de estos engaños. ¿Por qué se moviliza el pueblo chileno? Porque quieren una salida popular para sus demandas. ¿Qué le prepara el gobierno y los partidos tradicionales? Represión y más represión. Se habla ya de 30.000 presos políticos en Chile. Se habla de sacar el ejército porque el ejército de Paco no les alcanza. Esa es la única respuesta de un gobierno que ha perdido toda legitimidad. Nos solidarizamos con el pueblo chileno desde Historias Comunes, en los momentos duros de represión que enfrentarán sus jóvenes, pero convencidos de que la lucha es el camino. Otro pueblo que lucha, Bolivia, mañana concurre a las urnas en elecciones presidenciales. El objetivo popular, cambiar la correlación de fuerzas con una derecha impuesta en el gobierno a través de un golpe de Estado e iniciar un proceso de construcción orgánica social que logre imponer las reivindicaciones y los cambios estructurales necesarios y que no estuvieron en los gobiernos progresistas. Un gran desafío para el movimiento popular mañana, que el pueblo vea reflejado en la urna un proceso de cambio que sea un inicio. Nuestro saludo al pueblo boliviano y alentamos esa lucha. Bueno, en la entrevista de hoy tenemos una compañera del colectivo de migrantes en Argentina, es de Guatemala y tiene una larga historia de solidaridades a través de distintos organismos. Siempre con Guatemala, siempre con Centroamérica. Varios años desde su residencia en Nueva York y después en Argentina, como desde Nihua, que es solidaridad con el pueblo guatemalteco, Ademusa, Asociación de Mujeres Salvadoreñas, participó en el informe desde Argentina para el esclarecimiento histórico, posterior al proceso de paz. Fue integrante de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, es profesora, socióloga, y compartirá su experiencia de vida con nosotros y nos aproximará una lectura, una mirada de Centroamérica de hoy. Muchas gracias, Beatriz Barrera, por este compartir en Historias Comunes. Yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento.

un poco este recorrido de vida, que de él seguramente vamos a sacar aprendizaje. Y la idea del programa es ir viendo en qué momento de la vida de una persona se dan acontecimientos que hacen que esa persona empiece a pensar con mayor libertad y no responda a los formatos del sistema. Entonces, se convierte en una persona crítica, en una persona comprometida. Digamos que hemos tenido épocas que hemos tenido mucho en América Latina, y ahora estamos un poco más pobres, digamos, más huérfanos de ideas, más huérfanos de proyectos, más huérfanos de compromiso. Entonces, hacemos este recorrido para lograr entender y sacar conclusiones de esos aprendizajes. Así que para que te conozcamos, yo la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo era tu vida cuando naciste, tu entorno familiar? Un entorno familiar que siempre es muy formativo a través de los afectos en la vida de cualquier persona, el medio social donde vos naciste, que son las condiciones que por ahí conforman una impronta en las personas. Así que, bueno, bienvenido al programa, gracias y adelante. Bueno, primero y principal, bueno, muchas gracias por extender esta invitación. Si bien se venía hablando un poco de ver en qué momento podíamos, ¿no? Sí. Organizar, realmente se ha podido organizar ahora. Uf, bueno, 1 hora y media. Una hora y media. Es poco para una vida, pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Soy hija de padres obreros. Me eduqué, nací en una zona costera por una cuestión de trabajo de mi papá, pero como que el clima era la zona de costa, el clima no me asentó a mí bien y bueno, empezó la migración de vuelta para la capital. Por el lado de mi madre, ¿Cómo se yo llamaba la tenía zona? 1 año 4 meses tenía yo Ajá. cuando. Champerico. Champerico, Champerí. era una. Y ahí había una empresa pesquera japonesa en donde mi padre era un empleado de ahí. Entonces, es así como se casan. Mi madre es el segundo matrimonio de mi padre, así que tengo 2 hermanos mayores por parte de padre, digamos, uno falleció. Sigo teniendo una linda relación con el otro, pero bueno, en principio te diría, vivíamos en la zona de Champerico, fue un periodo muy corto, y después mi padre ya pidió, ¿no? Decidió que se volvieron a Guatemala y fuimos a vivir a la casa de donde vivía mi abuelita. Por parte de madre. Y acá entra una de las primeras cosas que va marcando, digamos, por ahí mi recorrido, tiene que ver con, por el lado de la madre de mi madre, de familia indígena, de la zona de Quetzaltenango, y tuve bisabuelo, el padre de mi abuela, que lo tuve hasta los 17 años, así que fue para mí una de las personas que me marcó mucho, porque gracias a él en mi infancia yo pude ir a conocer esa zona donde vivía su familia, en Quetzaltenango, nos llevó a mi prima y a mí, y era lindo ese recorrido con estar en una comunidad indígena, salir a levantar zanahorias, qué sé yo, comestibles para preparar la comida. Mi abuelito era, le decimos abuelito, pero mi bisabuelito era una persona que lo quería mucho y muy respetado. Así que esa experiencia a mí me marcó mucho, como mi relación con esta figura masculina, digamos, del abuelo que tuve. Y después por el lado de, bueno, por el lado de mi padre, no, era creo que es de la familia de mi padre, era como esta cuestión de casarse con alguien que tenía una mezcla, el racismo en Guatemala es tan fuerte, que esto de vincular lo indígena, digamos que siempre fue muy criticado, también fue criticado para mi padre, digamos, como marcar un límite ahí con la familia de que era una elección suya, ¿no? Así que bueno, somos cuatro hijos, yo soy la mayor. Te decía, cuando volvieron de vivir de la costa, nos fuimos a vivir a la capital, a la zona 12, en donde mi bisabuelo había comprado un terreno donde vivían ahí los hermanos de mi madre, ¿no? Porque tu padre, el origen era de la ciudad de Guatemala, y tu madre no. Sí, pero tenía mucho el tema del apellido español, digamos. Y tu madre no, era de otra zona. ¿De dónde era tu madre? Bueno, mi madre nació en la capital, pero la familia de ella, o sea, su madre y su madre, digamos, sí, más que todo su mamá y el padre de ella, venían de Quetzaltenango, de la zona de la zona indígena que se llama Llanos del Pinal, que es una zona netamente, o sea, con un grupo indígena que, digamos, que hace poco, de hecho, falleció una sobrina de él y me mandaron unas fotos y fue muy lindo reconectarse con estos colores, con las formas de lo que ha sido tan distinto lo que es hasta el hecho de lo que es un entierro. Por ahí sí. Te comparto el videito de esto que me mandaron, que fue muy lindo para mí. Bueno, entonces, yo te preguntaba, disculpa, sí. Te preguntaba esto porque yo noté como que hay un corte fuerte entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y lo agrario. Digamos, ¿no? Es como que en lo agrario están las comunidades indígenas, está la producción del agro, digamos, y como que la ciudad es el entorno donde ha habido más influencia de lo blanco, de lo extranjero, de la cultura española, y al menos yo he notado ese como un corte entre la ciudad y el territorio productivo, por decirlo. Sí, yo te diría que sí y no, porque no nos olvidemos que lo que fue la producción del café llevó mucha gente, especialmente grupos alemanes, que fueron al interior del país y se instalaron y fueron los que reprodujeron, de hecho, el racismo, una manera de poder, digamos, ejercer poder y apropiarse del trabajo gratuito, digamos, reproduciendo las formas de explotación que sufrían las poblaciones indígenas, ¿no? O sea, y todo este grupo estaba en el interior del país. Así que creo que tenés dentro de lo que es el interior de distintos departamentos, digamos, no es algo totalmente, netamente agrario, indígena, por un lado, y después la capital, ladina, blanca, digamos, ¿no? Y de hecho, creo que lo que fue el tiempo del conflicto armado interno, fue mucho, muy fuerte la migración interna que hubo también, ¿no? Como que porque fue tan fuertemente atacado el interior del país. Obviamente sí habían mecanismos de silenciar lo que estaba pasando en el interior, ¿no? Las masacres, todo lo que fue la gente que se tuvo que exiliar o se fueron a la montaña, las distintas formas que fue buscando las poblaciones que fueron siendo fuertemente atacadas. Entonces, de hecho, hay películas, a mí me encanta el cine, entonces hay películas que representan mucho también, y que te muestran mucho cómo se fue dando esta migración interna, ¿no? Una migración bastante forzada, porque no fue una migración interna forzada, por la misma situación por la violencia estatal. Sí. Bueno, sí, continúo, me decías. Bueno, retomo entonces, prácticamente viví en la zona 12, que le llaman, que es como en dirección a, no sé si ha sido Guatemala, si conoces dónde está la Universidad de San Carlos de Guatemala, como las dirección, se llama la Avenida Petapa. Entonces, bueno, por ahí estuvimos viviendo un tiempito, después ya empezó, mis padres empezaron a trabajar los dos, mi padre trabajaba en una empresa de plásticos, y mi madre trabajaba en una, en un, con un tipo que tenía decoraciones de interiores y tenía una cantidad de obreros que cosían, digamos, las cortinas o todo aquello que la gente no le fuera, porque era un señor muy reconocido, apellido Bosch. Bueno, y ahí te marca otra migración, ¿viste? La migración judía en Guatemala, que estaba ubicada también. Así que trabajaban ambos. Recuerdo, bueno, yo tenía 6 años cuando mi madre estaba embarazada, mi cuarta hermana, y creo que toda la presión, el trabajo, todo, generó que esta nena naciera con complicaciones. Así que falleció a los 10 días de nacida. Y recuerdo que después de eso vino un siguiente embarazo, que fue mi quinto y último hermano, por eso somos cuatro, en donde ya migramos a una colonia que se llama Justo Rufino Barrios, que le llamamos La Justo, y que prácticamente, bueno, tenía 8 años de empecé a vivir ahí, empezamos a vivir ahí hasta que emigré a los Estados Unidos. La colonia, como también se le llama, o la colonia o La Justo, era un barrio obrero, eran casas que te daba el banco. En ese momento existía lo que le llamaban el Bambi, que era el banco de la vivienda. Y ahí fue como ellos gestionaron, digamos, una vivienda para pagar a 30 años, una cosa así, pagando mensualidades. Y mi madre dejó de trabajar cuando nació mi hermano, así que creo que fue un periodo así como que marcó mucho el principio de la infancia, de ir del puerto a la capital, de estar donde vivía. Ahí falleció mi abuelita. O sea que mi abuelito tuvo que ver cómo, ¿no? O sea, cómo vivió la muerte de un hija, ¿no? Que por lo regular se suele dar al revés. Pero bueno, mi abuelita tenía un cáncer, en lo cual yo tenía 5 años cuando ella falleció. Y recuerdo, después de eso, como siempre en la misma zona, pero alquilando, siempre alquilando, ¿no? Pagando alquiler o gente que nos cuidaba, buenos tratos, malos tratos, pero éramos niñas. Y después ya cuando llegamos a la colonia, como ahí ya queda mi madre en casa y trabaja desde casa. Entonces le llevan trabajo o íbamos, la acompañábamos a dejar. Cursé todo el tiempo en escuela pública, no había opción, era lo que había y por suerte había. Así que en la misma colonia teníamos la escuela primaria, que tenía 2 turnos, o a la mañana o a la tarde, había un jardín, y el secundario que siempre se dividía en dos. Se hacía como del primero a tercer año, una cosa que le llamaban el básico, y del tercero a 2 años más o 3 años más, uno le pedía una orientación. Entonces creo que la primera vez que yo ya empiezo a salir de la colonia es más que todo noté en el secretariado bilingüe de una escuela que se llama Belén, que es un colegio es la primera vez que voy a un colegio de solo mujeres, pero era así la condición de este colegio, entonces formaban secretarias, ya sea comerciales o bilingües. Bueno, yo me aventuré a lo bilingüe. Y fue la primera vez que yo como ya salía de la colonia, si bien salíamos, no, pero prácticamente mucho tiempo de mi vida radicó en esa colonia, en ese espacio, haciendo amigos también, digamos, conviviendo con vecinos, haciendo cosas comunitarias quizás entre ellos. Así que te digo que de la escuela primaria tengo lindos recuerdos. Profesor que nos enseñaba poesía, otro profesor que hacíamos actividades interescolares, digamos, después vivíamos cerca de un barranco, así que hacíamos excursiones al río, porque el barranco bajábamos todos y mis hermanos se dedicaban a cazar pájaros y comían ahí. Era una salida, salíamos a estudiar, mi mamá nos mandaba a estudiar a caminar cerca del barranco, como era como nos veía desde ahí, pero nos ponía a leer, a trabajar. Y después, si queríamos, hacíamos excursiones y esas eran unas aventuras hermosas porque venía mi padre, hacíamos caminatas, llegábamos al barranco, cruzábamos el río y terminábamos en otra zona de la capital, que no recuerdo dónde, pero terminábamos tomando atol y comiendo tostadas, ¿no? Que fue como toda una aventura y nos marcó mucho, no solamente a nosotros como hijos, sino también a nuestros vecinos que venían con nosotros, ¿no? O sea que la colonia, cuando vos hablas de colonia, es lo más parecido a un barrio que hay acá. Sí. ¿Y eran abiertos o cerrados las colonias? Yo diría que era más cerrado, ¿no? Porque tenías como una avenida muy grande y después se desviaba en ese momento. No estaba tan... era como un poco alejado en el sentido de que extendían... se estaba empezando a crecer la capital. Yo te estoy hablando del año 70, quizás, ¿no? De los 70, 70 y algo. Entonces, sí, era un poco alejado, digamos, y eran fincas que en un momento fueron fincas y produjeron y después empezaron a hacer a lotear, proyectos. A hacer terreno. Ajá. Sí. O sea que era, uno tenía la posibilidad en la colonia de conocerse con los vecinos. Sí, conocer, sí. Eran edificios de dos pisos, eran proyectos, te digo, eran proyectos de vivienda que... Yo siempre describo los edificios de ahí como una letra C, ¿no? Porque tenías que, y de dos pisos, ¿no? Tenías planta baja y primer piso. Uh-huh. Y todas tenían las que estábamos arriba, teníamos un balconcito, que ahí estaba la pila y se podía ir para afuera. El contacto es el exterior, ¿no? Entonces describo así como son cuatro viviendas, dos arriba, dos abajo, en la forma más larga de lo que formaría la letra C, y después dos viviendas en cada lado. Y todos los edificios van teniendo ese formato, ¿no? Sí, sí. Contaba con una canchita de fútbol, el salón, la iglesia, el mercado, la policía, era un espacio, plan de vivienda, digamos. Una representación prácticamente. Había un centro de salud también, y estaban hasta el tercer año del secundario, se cruzaba ahí. Después, en la misma cuadra donde yo vivía, cuando se iniciaba el famoso barranco, había un centro de capacitación que daban constantemente cursos de actualización, de para adultos, ¿no? O sea, mi madre iba mucho ahí, hacía con desastrería, o panadería o de costura, o siempre estaba anotándose para hacer actividades. Da la impresión de que era una buena infancia en esa comunidad, que la pasaste bien, digamos, en las relaciones, en el entorno, con los otros chicos que se conocían. Sí, creo que sí, fue... A veces también hay cosas que registro después, ¿no? Como, no sé, leyendo El Castillo de Kafka, digamos, veo situaciones descritas ahí como que me siento identificada, ¿no? ¡Oh, mira todo esto que pasa! ¿No? Que él describe muy bien en detalles, del agrimensor, sí. Estar entre grupos. Hay cosas que registro que vivencias que tuve. Había de todo, digamos, pero había no sé, organizarse el grupo para que todos pintáramos el edificio y que eso te da una riqueza en el sentido de un grupo de vecinos organizados, ¿no? Y compartir, ¿no? Después también estaban los chimentos, qué dijo uno, qué dijo el otro. O sea, había de todo, digamos. Otra de las cosas que armamos mucho eran cosas... Mi madre nos impulsaba, nos tenía mucha, por un lado la cuestión de la lectura, era algo que a ella le gustaba mucho y que era como que había que leer, y por otro lado la cuestión del deporte, ¿no? Entonces mi hermana y yo estuvimos también participando en había un muchacho que nos entrenaba y nos buscaban a las 5 de la mañana para que practicáramos, hicimos ejercicio y practicáramos voleibol. Y entonces representábamos zonas, terminábamos en el centro deportivo haciendo campeonatos. Por eso decía como que había como una cuestión de pertenencia muy linda en ese sentido, ¿no? Y nos conectaba con las otras cuadras, nosotros nos llamábamos por número, ¿no? Creo que, o sea, empezaba desde la primera calle hasta la 14, y entonces iba diciendo, la que vive en la 11, la que vive en la 14 o en la 9, y así nos íbamos identificando, ¿no? Y nosotros vivíamos muy cerca, o sea, como teníamos el mercado a 2-3 cuadras, la escuela primaria también a 2 cuadras, quizás del colegio secundario había que caminar, había que irse al fondo, a la 14, digamos. Entonces, sí, creo, lo que más creo que sí no me gustó mucho y me empezó a generar mucho rechazo fueron los años de la secundaria, porque teníamos unos edificios que daban al barranco y que era como inseguro en el sentido que a veces había gente que uno no conocía caminando por el colegio, ¿no? Entonces nos organizamos con un grupo para poder hacer actividades, recaudar fondos y ayudar a hacer un cercamiento, lo que fuera. Y mientras hicimos eso, estuvimos muy bien valorados por parte de la dirección, que no hacía nada. Teníamos nombres, apodos a los profesores, la caporala le decíamos, tenían nombres militares o nombres que muy, muy fincas la forma, ¿no? La vicedirectora le decíamos la caporala, porque era una cosa estricta, con una regla, las medias a una altura, la pollera debajo de la rodilla, como el tema del uniforme, siempre era como muy controladora, los chicos con el pelo corto, como suelen hablar acá, de la época de la dictadura, era lo mismo. Sí. Eran colegios mixtos, ¿no? Y cuando terminamos de armar toda esta colaboración al colegio, empezamos a pedir nosotros ya, a hacer demandas como estudiantes, ¿no? Un profesor que venía alcohólico, otro que molestaba a las chicas, empezamos a hacer algunas demandas. Y nos organizamos como un centro de estudiantes que no teníamos permiso para hacerlo, pero que en principio nos dieron el permiso mientras movimos y generamos fondos. Una vez que terminamos con eso y empezamos con las demandas, ahí llegaron cartas de amenaza. Y recuerdo que una compañera había perdido a su padre, habían desaparecido, y decía, no, yo, o sea, nos, realmente se hizo, nos tuvimos que desarticular como grupo, porque venían notas tipiadas a máquina con amenazas. Entonces, bueno, eso fue como... Y después los famosos desfiles del 15 de septiembre, que eran desfiles militares, ¿no? Estos desfiles tenían que estar todo el tiempo... no habían clases, se cortaban las clases porque había que ir a practicar. Y a mí eso, digamos, eso lo he trabajado mucho, esta cosa de rigidez y llevar el brazo a la altura del hombro del otro, marcar el paso, a mí me generaba mucho rechazo, ¿no? Y en un momento, y además tenían que tocaba la banda que iba tocando, y tenían las que le llamaban las batonistas, que eran chicas que iban moviendo, haciendo como algún tipo de malabarismo, pero marcando un paso, pero más un baile que una cosa tan rígida. Bueno, y eso, eso se hacía, eso es nacional, ¿no? Se hacía en todas las comunidades. Todo 15 de septiembre todas las escuelas salen a desfilar. Totalmente. Lo hacen en su zona, dependiendo de la zona donde se viven, pero eso es algo que es una manera de mantener a una sociedad disciplinada, ¿no? ¿Y el 15 de septiembre qué fecha es? ¿Por qué el 15 de septiembre? Porque es el día de la independencia, 15 de septiembre de 1921. Y como una sociedad que ha tenido tantas dictaduras militares, esto es como forma parte, digamos, de toda esta currícula. Claro. Sí. Es una forma de instalar esa autoridad a nivel social también, digo. Y un disciplinamiento de cuerpos completos, ¿no? Porque era todo esto. Yo me tiré más por el lado de hacer los pasitos, hacer algo que saliera de eso, porque realmente era tortuoso. Porque se sigue, digamos, cambió la forma, pero se sigue haciendo los 15 de los 15 de septiembre, sí. Sí. Se sigue. Sí. Se siguen realizando los famosos desfiles. Vi algo de difusión el mes pasado de eso. Eso. Eso se sigue haciendo, sí. Creo que lo que más disfruté de esos 3 años de colegio secundario ahí fue mi profesora de música, que ella era soprano, y ajá, cada tanto nos invitaba y organizaba para que fuéramos a ver obras o ir a escuchar conciertos. Creo que eso es lo que más rescato, digamos, en este momento. Esa intervención de esta profesora que nos sacaba de esa colonia y nos llevaba ¿no? al centro, digamos, a escuchar conciertos, podíamos, ¿no? Como que fue algo liberador. ¿Y ahora qué tiempo político se vivía cuando vos estabas en el secundario como para que recibieran amenaza los pibes cuando se empezaban a organizar en una especie de centro de estudiantes? No, eran dictaduras militares. Eran dictaduras militares. Eran dictaduras militares, sí. Nosotros tenemos, como historia de Guatemala, tenemos dos grandes dictadores de principio de siglo, que empieza con Estrada Cabrera, digamos que es una de las dictaduras más largas que han habido, de 22 años, con un tipo a la cabeza, porque después han habido una sucesión de dictaduras, pero con distintos rostros, ¿no? Tomando la batuta, ¿no? Pero, y después Jorge Ubico, y en el año 44 se da por primera vez lo que es la revolución, que estamos hablando en octubre, y yo pensaba, bueno, es un mes de revoluciones, ¿no? Porque nosotros en Guatemala, como experiencia, tuvimos esta experiencia de la primavera democrática, que empezó el 20 de octubre de 1944, digamos, y que por primera vez el país respira lo que es saber lo que es una democracia, pero una democracia real, una democracia con acciones, digamos, que duró 10 años, porque en el 54, con el derrocamiento de Arbenz, en la invasión que tuvo Guatemala, fue un golpe muy duro y se vino una represión muy fuerte, y el conflicto armado interno no es casual que sea una continuación de querer borrar eso que pasó durante ese periodo. A mí me llama la atención esa parte de la historia, que hay un paralelismo con Argentina muy fuerte. Estamos hablando de la etapa de los estados de bienestar, y esos proyectos que son cortados con golpe de Estado, como pasó, ahí fue en el 54, Argentina fue en el 55, y después, digamos, la guerra, como consecuencia justamente de esos procesos represivos que se da en Guatemala. Sí, hay un paralelo muy, muy fuerte, como que ahí se notan los cortes en América Latina, no solo que está en América Latina, sino que vienen de afuera. Entonces, cuando vienen esas políticas, son políticas para todo el territorio. Como pasó en la década del 70 acá con la dictadura. Hay una historiadora cordobesa, hermosa, qué vergüenza, espérate. Ya me voy a acordar el nombre. Ella escribió sobre la invasión a Guatemala, y ella dice que lo que significó la fuerza de esta invasión a Guatemala tiene mucho que ver con una manera de decir, ok, con esto, o sea, con esto estamos dando un mensaje al resto de América Latina de que Guatemala, digamos, de que lo que es territorialmente, nos quedamos en solo ser proveedores de materia prima, y no pidas, ¿no? No pidas otras cosas que tengan más tinte de de lo que es democracias, digamos, sustanciales o inclusivas, eso no existía, pero no me siento bien, no recordar el nombre de esta chica, así que ya te lo... Ah, no, es otra. Bueno, Silvina Romero, si mal no recuerdo el apellido. Es muy interesante, ella estudia ese periodo y justo su libro, que lo, su libro gira alrededor de todo lo que ella habla, es geopolítica, digamos. Entonces ella dice, bueno, esta invasión que sufrió Guatemala, porque si te das cuenta las políticas que estaba llevando a cabo y la reforma agraria que estaba llevando a cabo, no era una cosa... No era una reforma agraria que se dijera que era, ¿no? Que atentaba. Así que prácticamente te digo, hasta a la edad que tengo, yo no he podido votar, porque yo llegué a una... Nunca voté, porque siempre fue una sucesión de golpes de golpes de Estado a lo mismo, entre mis mismos militares. Entonces yo me fui de Guatemala sin saber lo que era votar. Por primera vez hace al año pasado, si mal no recuerdo, anterior, se pudo votar en el extranjero, pero ni siquiera fue a todos los países, priorizaron Estados Unidos, porque la población fuertemente de migración guatemalteca está, si bien somos una diáspora, hay muchos guatemaltecos por todas partes, en Estados Unidos, donde tenés fuerte, digamos, componente de población que se fue por distintas razones, ¿no? Políticas, aunque no les fueran reconocidos como estatus. Estados Unidos nunca quiso reconocer el estatus político de los no, que tenían que estar. Claro. No. Así que... Sí, vamos a ir a un pequeño corte y así metemos un tema musical y después... Nos metemos con este tema de la migración que es algo tan, tan fuerte en Centroamérica. Plateada de Michelle Ahu. canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de hielo. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. Me dijiste que tuviste que emigrar después. Sí. A Estados Unidos. Y en estos días está atravesando la noticia en América Latina de la impresionante procesión que hay de hondureños hacia Estados Unidos. Honduras, un país que tiene, no sé, 70% de la pobreza. Entonces son condiciones que se generan por las grandes empresas que entran a estos países con las barreras bajas de edad, y eso produce éxodo de poblaciones que hace una resistencia para la supervivencia. Entonces, obliga a este fenómeno que es tan triste de tener que ir a buscar en un país desarrollado como Estados Unidos, y no solo un país desarrollado, sino un país que genera las consecuencias en América Latina de esa inmigración. A buscar una forma de sobrevivir. Y con lo que significa este desarraigo, esta separación de las familias, este riesgo de vida, es algo que a nosotros de acá del sur nos cuesta un poco, me parece, entender en profundidad lo que eso significa. Pero la mayoría de los países de Centroamérica tienen esta cuestión de la inmigración interna por falta de trabajo, por pobreza, por falta de condiciones para vivir en el propio país. ¿Qué pasó contigo que te fuiste a Estados Unidos? ¿Se fue toda tu familia? ¿Se fue por cuestiones laborales? No, me fui yo primero. Me fui en los años 80. Era, la verdad, que tiempos muy duros. No te diría que soy una refugiada política ni que huí porque mi vida corría riesgo. Creo que toda la vida de los guatemaltecos corre riesgo, en realidad. Una sociedad muy militarizada, digamos. Pero también está ese exilio económico por una cuestión de falta de posibilidades, ¿no? Una sociedad en la que el poder está concentrado en tan pocas familias, digamos, y que cada vez es peor, porque no es lo mismo la migración de los 80, de los 70, 80, 90 y a la actual, digamos, porque también en el medio pasaron cosas, muchas cosas, digamos, que podés verlo desde Estados Unidos también, porque yo digo, si yo voy a Nueva York ahora, no va a ser el mismo Nueva York, porque es post-Torres Gemelas, digamos. Entonces, las migraciones definitivamente creo que se instalan en estos países. A mí todavía hay gente que me viene a decir, ¿por qué viniste? ¿Por qué te volviste? Y me lo dicen acá y digo, bueno, es que yo no me volví porque nunca me fui de acá a Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero se genera la cuestión de... Se genera mucho este tema del sueño americano, digamos. Este tema de que en Estados Unidos se puede hacer, pero hay un tercer mundo dentro de ese primer mundo. Uh-huh. Te digo, yo trabajé en una ONG que se llamaba Solidaridad Humana y en teoría le daba clases de inglés a los inmigrantes, ¿no? Y habían muchísimos centroamericanos y no se les podía dar inglés porque no sabían leer y escribir, no estaban, ¿no? Habían ido de sus países sin saber leer y escribir, ¿no? Entonces ya te da una muestra del analfabetismo que hay interno. Y también así, gente estadounidense que hacía los equivalentes del secundario, ¿no? Porque tenía posibilidades de hacerlo también rindiendo exámenes. Eso me impactó muchísimo. Sí, hay cosas que me empezaron a abrir más los ojos, digamos. Creo que fue estas vivencias, ¿no? Por un lado, profesores, tenía un querido amigo, profesor que les daba, que era maestro de primaria en El Salvador, y ahí terminó siendo contratado para que enseñara a leer y a escribir a los estudiantes. Y se continuó, después hubo una lotería en la que la gente podía recibir, porque la cuestión de la documentación y, ¿no?, y estar indocumentado también es algo muy duro. Es muy duro porque se vive con ese miedo, se vive con ese miedo de que vayan a hacer alguna denuncia. Y te digo, y hay casos fuertes. Yo he escuchado historias y casos muy fuertes de la explotación que hay, de que si se quieren organizar y sindicalizar, organizarse de alguna forma, hay llamados a la migración. O sea, y realmente hay una cosa de persecución, o sea, la migración, lo que es el proceso, digamos, en Argentina, a mí me pareció muy, muy suave de poder hacer todo un trámite, digamos, pero allá hay una cosa, y sigue siendo muy, muy fuerte, ¿no? Porque ahora encarcelan hasta niños, mujeres están denunciando en este momento que las están esterilizando en los centros donde los tienen, donde los han capturado, entonces... Seguir ese sueño americano no existe, hace rato que dejó de existir, ¿no? Incluyendo cuando yo fui, digamos, había mucha migración, Centroamérica estaba, la revolución nicaragüense, el conflicto de El Salvador, ¿no? Con el FMLN, Guatemala con la URSS, uh-huh. Muchas cosas pasando. Así que yo migré, fui madre joven, a los 18 años en Estados Unidos. Así me tocó vivir lo que fue esta maternidad a distancia, ¿no? Muy difícil en principio, pero también creo que uno se va armando, uno va generando redes y grupos, y también existe mucho la solidaridad. Entonces creo que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue y que no me alejó de Guatemala, al contrario, fue como generar o sentirme más conectada con mi país, el haber conocido a toda la gente que estaba trabajando por Guatemala en ese momento. Entonces el tío abuelo de mi hija era un exiliado del 54, uh-huh. Que se había exiliado, que había salido a México, que se fue a... que después tuvo la posibilidad de emigrar a Francia, estudiar allá, y estaba trabajando en Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay como otra figura, digamos, que para mí fue muy, muy importante, porque fue el que empezó también diciendo, bueno, usted puede seguir estudiando, o sea, como permisos, que quizás si hubiese estado en Guatemala y tenía un hijo, era como que tu destino es quedarte en la casa, ¿no? Y ser una ama de casa y pasar... Es muy joven a que te diga Doña, ¿no? Uh-huh. Y creo que este señor, a mí me, digamos, yo te guardo un lindo recuerdo de Manuel Santizo se llama. Creo que falleció ya porque se tuvo uh-huh. que después ir a Europa. y perdió muchos trabajos, él como profesor en universidades, porque era marxista. Entonces, lo tuvo muy controlado. Y creo que también fue como me corrió velos, ¿no? Y fue quien me fue acercando en Nueva York, conocí a los comités en solidaridad con Guatemala, a los refugiados que iban contando las atrocidades de las masacres. Por eso te decías como que me fui, pero no me fui, porque me conectó. Me pusieron el libro de Rigoberta Menchú en mi mano y empiezo a leer también el libro allí. Entonces creo que para mí Estados Unidos mi relación con el padre de mi hija no funcionó y me quedé sola con una niña chiquita. Entonces creo que toda esa mezcla a mí fue como me ayudó en el sentido de... Y joven, primero, muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? 18. 18. ¿A los 18 años fuiste madre? Sí. Ajá. ¿Sabes qué? Creo que una de las cosas importantes que yo rescataba pensando en esto, ¿no? Salí a trabajar, conocer el mercado de trabajo, empezar a trabajar, hacer cosas, ¿no? Teníamos que vivir y empezar a ayudar a mandar plata a Guatemala también, a la familia, que todo inmigrante hace eso. Sí, Guatemala tiene gracias a las divisas que manda la población migrante trabajando ahí. Llaman remesa, que es importante en los presupuestos de los estados. Para la economía centroamericana, los estados, los países se hunden si no recibieran esas remesas, te digo. Es un fuerte componente, es lo que ayuda a sostener ahí a la población. Pero decía, creo que el hecho de a mí, en lo personal, viviendo en países tan machistas también, esto de estar en este primer mundo, trabajando, sosteniéndome, aprender yo a mantenerme, a mantener con mi hija también, y encima poder ayudar a mi familia, creo que también me abrió esta cosa de decir, bueno, no necesito este discurso machista tan fuerte, digamos, de está muy presente en la sociedad guatemalteca. Lamentablemente, digamos, esto es algo que yo pienso que todavía no se avanzó mucho en esto. Digamos, sí veo chicas jóvenes trabajando y eso, pero quizás ves muchas chicas de clase media, digamos, que están con todas estas reivindicaciones, pero cuesta mucho en los sectores populares trabajar mucho. El tema del machismo está muy fuerte, el tema de los casamientos, la religión, son componentes que mantienen a una sociedad achatada, muy, muy reprimida. Y creo que eso a mí me ayudó mucho. O sea, a mí me sirvió como una lección de vida, digamos, empezar a hacerme cargo, digamos, de no solo de mí. Claro. Pero, sí, bueno, no sé si te respondo a eso, pero te diría, bueno, un poco con el tema de migración y lo que fue y lo que es en Estados Unidos la migración, no es fácil, no es fácil, y creo que todo el mundo tiene que salir a trabajar ahí para ayudar con los gastos, es todo un tema. En mi caso, yo fui la primera que migró, años después empezaron a venir, mi hermana fue con su esposo, que se casó y fueron ahí. Después vinieron mis otros dos hermanos y por último yo ya me empecé a venir para Argentina y ellos, ya quedó mi madre también y mi padre, o sea, fue toda una migración al final que quedaron todos en Estados Unidos hasta hace 8 años que mi padre dijo no aguanto más este país, se volvió a Guatemala y duró un año en Guatemala y después falleció, así que fue... Porque se extraña igual. Sí, al final puede fallecer en su tierra. Sí, tal cual. Sí, los motivos que leía la otra vez de la inmigración hoy, uno es el tema económico, porque están los niveles de pobreza que hay en la mayoría de los países. El otro es, de pobreza relacionado con el trabajo, que no hay trabajo. Y el otro tema que apareció ahora más fuerte es el de la inseguridad, de la violencia. que también está fuerte. La falta de perspectiva, por también falta de credibilidad en la clase política. La corrupción aparece como un tema fuerte. Y después esta necesidad de que se da después de juntar la familia cuando ya hay una primera inmigración, como te pasó a vos en el caso, te fuiste vos, después tu hermano, después se fueron tus padres al último. O sea que una migración produce por ahí migraciones en cadena del núcleo familiar a los Estados Unidos. Y no sé, a mí es un tema que me provoca mucha congoja eso, me provoca mucha tristeza porque estar obligado a ese desarraigo, ya no por condiciones de militancia política, sino nada más que por sobrevivencia. Es tremendo. Y esta fantasía instalada, esto también, que se instalen los jóvenes, que la opción en perspectiva de su futuro sea irse a Estados Unidos, digamos, ¿no? Es decir, sea para poder desarrollarse, esa sea la perspectiva. Y se genera estos espejitos de colores que después cuando, bueno, vos la realidad de ahí la conoces bastante bien, que después uno puede comprobar en la práctica que el sueño de América no está, ¿no? No. ¿Y vos has trabajado con organismos de solidaridad con migrantes? No, pensaba en lo que decís y yo creo que lamentablemente en nuestros países, digamos, centroamericanos, por lo más cercano, digamos, bueno, Guatemala viene a ser como una especie de un país de tránsito, ¿no? Me pasa mucho la migración, pasa mucho, viene migración de El Salvador, migración de Nicaragua, migración, ¿no? Como que, de hecho, sí, siempre han habido, o sea, de incluso esta migración sudamericana, peruana, ecuatoriana, o sea, llevan contingentes porque es un negocio, trafican con humanos, digamos, en el sentido de que lucran con eso y la gente pierde sus viviendas, pierde, no pensando en que cuando llegue a este país va a tener estas grandes posibilidades, lo cual, y más en esta época, digamos, de todos los periodos de neoliberalismo, la migración es cada vez mucho más, ¿no? ¿Cómo te diría? Violentada, porque hay mucha discriminación y siempre el inmigrante es el que le terminan echando la culpa cuando hay crisis económicas, digamos, y que le vienen a sacar el trabajo a los nacionales, uh-huh, cuando realmente no pudieran vivir, ¿no? Como que son los que sostienen todo este sistema de salarios bajos, de situación de indocumentación, y por esa razón pueden hacen lo que quieren con todo este montón de gente, digamos, y los trabajos agrícolas creo que son peor todavía, porque los mantienen en situaciones alejadas donde quizás el contacto sea menos, o sea, y de hecho la migración de niños que hay ahora, ¿no? O sea contratar trabajo infantil, o sea, ese primer mundo está contratando trabajo infantil latinoamericano porque tienen manos chiquitas, entonces van a ser más suave el corte de determinadas cosechas, ¿no? Es muy duro, es muy fuerte, entonces es difícil, pero lamentablemente vos mencionaste inseguridad y violencia, y yo creo que en nuestros países no han parado de eso, o sea, no, yo diría, o sea, la revolución nicaragüense con la contra nunca terminó de tener un respiro, de decir, ¿no? Siempre la violencia, la contra, ¿no? Atacando. En El Salvador lo mismo, Guatemala lo mismo, los golpes militares, todo esto generó, y yo creo que sí había una migración muy fuerte, y no solamente con, o quizás era muy articulado lo económico con lo político, ¿no? Porque era sacar gente, ¿no? Guatemala goza mucha historia ¿no? Expulsa gente, expulsa a su gente, lamentablemente. Pero sí, yo te diría que, por lo menos cuando yo estaba en Estados Unidos, encontramos, trabajaba con esta organización que ayudaba a la gente con el tema de los papeles, de las migraciones. Allá le llaman paralegal, le llaman a eso, que no sos un abogado, pero puedes a llenar todos los formularios y ver, y ahí te vas dando cuenta de cómo están rankeados los países y cuánto tenés que esperar para que realmente pueda salir una residencia, cómo, ¿no?, los procesos que hay. Eso lo tienen bastante claro, te digo. Y nunca, como te digo, nunca se dio el estatus de refugiado político. Recién escuché, sí, hay una fiscal guatemalteca que se llama Telma Aldana, que ella fue la fiscal general, que estuvo hasta hace... Disculpa. No, está bien. Esta señora se tuvo que... Esta fiscal general que hizo un impresionante trabajo con respecto a la corrupción en Guatemala... de hecho se tuvo que exiliar y creo que sí le han tenido que reconocer el estatus de refugiada política porque ella estaba en la lista de la DEA, había escuchado a un narcotraficante que tiene vínculos con el ejército de Guatemala y con los que están en el poder, porque la corrupción en este momento es porque hay narcoestados, o sea, es claro, realidad, esa es la otra cosa, digamos que el narcotráfico y Leomara ha sido otra forma de control social también. Tal cual. Bueno, esta migración de violencia que post firma de la paz, si se quiere decir, tiene que ver con cómo todas las masacres que hubieron. Son 200.000 desaparecidos, 40, o sea, víctimas del conflicto armado interno en una población de 7 millones de personas en ese momento. 45.000 desaparecidos en ese número. O sea, es terrible los datos de lo que ha pasado y el genocidio que ha habido en Guatemala. Y posteriormente, la firma de la paz, prácticamente lo que ha llevado es a implementar políticas neoliberales. Con lo cual, también, y tenés mucho de las cosas, digamos, militares dentro de los grupos de militares que se enriquecieron y que se sacaron tierras y que están vinculados, o sea, con los sectores económicos poderosos y además con el narcotráfico. Eso es lo que está viviendo nuestra Centroamérica en este momento, digamos, y Guatemala particularmente. A tal punto la corrupción y la violencia ha sido tal que en un momento llegó a instalarse en Guatemala un organismo que se llamaba CICIC, que era un organismo de Naciones Unidas que lo que hacía era investigar casos de corrupción en Guatemala. Era el único organismo a nivel latinoamericano que estaba instalado en Guatemala. Eso te da una idea del nivel de corrupción que está atravesada. Que estaba dando, digamos, que se le daba problema a Estados Unidos el nivel de corrupción que había. ¡Qué bárbaro! Claro, sí. Hay un archivo, no sé, me estoy saliendo un poco del tema o no, pero hay una artista chilena que trabaja con todos los archivos los desclasificados de la CIA. Sí. Y ella encontré que en el año 82 decía cuál fue el nivel de violencia. Creo que alguien escribe lo que nos haría falta un Arbenz hoy, porque han matado tantos líderes, tantas personas, digamos, que realmente eran gente muy valiosa y las han desaparecido, que lo ves hasta en eso, que decir... creo que se les está yendo de las manos también el nivel de corrupción que generó el estado de posguerra también, que este organismo de alguna forma venía a... Porque también estaba el embajador de Estados Unidos en ese momento, destapando toda esta, este grupo, digamos, que estaba vinculado con lo que ha sido la clase, ¿cómo se llama? La clase que ha mantenido el poder económico y político en Guatemala, pero vinculado con el narco y con el ejército. Uh-huh. Y en una prueba de ello tenés en el 2015 el famoso, o sea, Otto Pérez Molina, que fue el tipo que decía mano dura, corazón no sé qué, y siempre estaba haciendo esta propaganda, que fue, entraron de lleno a vaciar el Estado, a cooptar, ¿no? Y a vaciar el Estado. Que terminó con toda la movida que hubo de movimiento de la sociedad civil, terminaron, primero renunció la vicepresidenta, y después renunció este presidente. Pero después lo que le ha seguido no mejoró para nada, porque no. El siguiente, Jimmy Morales, ha sido un tipo que fue el primero que dijo que Iván Velásquez, que era el comisionado de nacionalidad colombiana, lo declaró non grato y quería que se fueran porque el destape que estaban haciendo y cómo la población se empezó a enterar de todos los actos de corrupción que estaban, ¿no? De que se habían incrustado en las instituciones del Estado. Y este hombre, Jimmy Morales, ha hecho un negocio con Estados Unidos, o sea, lo que ha hecho ha sido dos cosas muy fuertes, ¿no? Uno, reconocer y mandar la embajada de Guatemala a Israel a la zona donde está con conflicto con Palestina, y que hace en este mes también Honduras reconoció, o sea, creo que de toda América Latina son dos países que reconocen a la capital de Israel, digamos, y mandando embajadas para allá, y la otra es ser un supuesto país seguro. Y con esto de país seguro, y aquí retomo tu pregunta, en este momento está siendo como una especie de filtros para que esa migración no termine de llegar a Estados Unidos. Claro. Entonces, como caso de México. Bueno, ahora se ha bajado a Guatemala, y entonces en este momento hay otra caravana de migrantes hondureños, y los están reprimiendo, los están, o les están cobrando dinero que no debería de corresponder para que pasen, digamos, pero se posiciona en esto, pero sigue siendo un negocio y sigue siendo, reafirmando, seguimos siendo colonia y hacemos lo que nos dicen, digamos, o lo que nos mandan del norte, digamos. Sí, sí. Sí. Bueno, en El Salvador también se dio así un presidente que ya le está incomodando a Estados Unidos por lo inseguro que es para el poder, digamos, ¿no? Así son títeres que ponen ellos y que después no les responden como ellos piensan. Y sí, bueno, en Guatemala el grado de corrupción que hay es impresionante, ¿no? Muchísimo. Sí. No, de hecho, uno de los grandes problemas que hay ahora, digamos, tenés el año pasado, va a ser ya un año, que directamente no renovaron contrato con Naciones Unidas para que continuara la CICIG, que de alguna forma mantenía un cierto equilibrio y se podía pensar que había una cierta interdependencia de poderes. El gran peligro que hay en este momento es de que mucha de la gente que la CICIG denunció y que ahora que ya no está la CICIG, que están empezando a volver o salir de las cárceles de esta gente porque hubo un error, y entonces salen, no, más que todo la gente poderosa. En este momento el gran peligro que hay en Guatemala es que los poderes están siendo cooptados de vuelta por otro grupo que se está incrustando y prácticamente están poniendo a dedo quiénes son los que van a las cortes. Te diría que son la fiscal federal, la fiscal que está ahora, sabiendo que había una orden, sabiendo que había un narcotraficante que querían matar a esta fiscal Thelma Aldana, que no pudo participar ni de las elecciones, porque ella conformó un partido político que se llama Semilla. Es una mujer con mucha ética, una mujer muy correcta. Hicieron todo lo imposible para que ella no participara en las elecciones. Entonces, pienso que ella hizo algo muy bueno, que fue cuando le preguntan en CNN si ella no participa y los guatemaltecos la ven a ella como una candidata que representa más transparencia y por lo que los casos de corrupción que ella trabajó, ella dijo, bueno, la única persona que yo veo que tiene una moral intachable, mucho tiempo trabajando, es Telma, la otra Telma, porque hubieron dos Telmas en un momento candidatas, ¿no? Telma de la fiscal y Telma, que era una dirigente indígena de Codeca, y de alguna forma ella dijo, bueno, si usted tuviera que recomendar, o sea, no fue muy explícita, pero ella dijo, ella me parece que es una persona también que tiene una actitud muy digna y que ha venido trabajando mucho. Y yo creo que hay un fuerte apoyo para Telma de Codeca, pero a la vez pienso que el ella decir eso, la capital dio como un voto castigo también. Para el voto castigo, un mensaje a las instituciones del gobierno, digamos, corrupto, y hubo un o sea, la cantidad de votos que sacó Telma de Codeca fue muy importante. Lamentablemente, solamente pudo entrar una diputada al Congreso. Por más que haya quedado en un cuarto lugar, que fue como muy impactante, y creo que fue un mensaje importante, lamentablemente hay solo una... Pero llegó y está incomodando a los congresistas que están... Ya se llama el Pacto de Corruptos. Hay agrupados, hay un nombre y hay un grupo que son los que tienen y deciden qué cosas, digamos, ir haciendo que va en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y yo he ido ahí a incomodar ese pacto de corruptos, que me parece importante, pero bueno. Bueno, vamos a ir a otro corte, Beatriz, y después seguimos el recorrido. Estados Unidos te viniste a Argentina. Sí. ¿Qué motivó esa decisión? En realidad, sí, venir a Argentina fue... fue un acompañar a mi pareja. En ese momento conocí a mi ex esposo en Estados Unidos, hijo de también de padres que el padre había vivido la noche los bastones largos, que se tuvieron que ir a Estados Unidos, se fueron de Argentina porque tampoco vieron, ¿no? O sea, el padre era un biólogo, investigador, que le tocó recibir los palos que dieron en la noche los bastones largos. Entonces, claro. También otra familia de inmigrantes que no, bueno, que fue así como le conocí ahí. Y siempre estaba esta cuestión de, a mí me atraía mucho Argentina como país, porque me hice un lindo grupo de amigos argentinos en Estados Unidos. Yo trabajaba mucho allá. Cuando te hablaba de la solidaridad en Estados Unidos, también era como, éramos todo un grupo de centroamericanos trabajando, íbamos a constantemente a hacer, hacíamos marchas a Washington a reclamar, a denunciar todo lo que pasaba en Centroamérica. También estaba la Casa de las Américas. En Nueva York había un grupito de cubanos que no eran, ¿cómo se llaman? Que quedaron... Que no eran, no eran anticastristas, ellos fundaron Casa de las Américas, que era una vinculación con Cuba, y a partir de eso ellos hacían mucho trabajo, y siempre prestaron su lugar para que fueran los organismos centroamericanos o gente, ¿no?, exiliados, que pudieran contar qué era lo que estaba pasando. Ah, bastante interesante este grupo. Eran señores mayores, muy simpáticos. Y se reunían. Siempre había muchas cosas pasando, te digo. Bueno, así fue como yo le conocí al padre de mi otra hija, ¿no? Y ellos, bueno, él tenía muchas ganas de venir a la Argentina. Era una cuestión como, es el país donde nací, pero tenía 6 años cuando se fueron cuando migraron por Estados Unidos. Así que medio que vine acompañando a esto y empezó a surgir, como venimos con un boleto abierto, conocer, viajar un poco, conocer la Argentina. Y siempre me llamó la atención, porque te digo, porque es un lindo grupo de amigos en Estados Unidos. Así que llegué así, improvisado, de decir, bueno, vamos a recorrer un poco y volvemos. Dejamos una casa empacada, uh-huh, guardada en baúles, y vamos a volver en un momento. Y bueno, nos fuimos quedando, le dieron una beca acá, empezó a hacer una maestría, y yo empecé a estudiar, me metí a la carrera de sociología. Entonces fuimos como, uh-huh, vamos viendo, creo que fue así como nos fuimos quedando, hasta que nació mi segunda hija. Y ahí yo ya viví una experiencia, te digo así, a nivel de embarazos, distinto. Me sentí tan mimada en la Argentina, tan lindo, digamos, como que me conquistó a tal punto que yo dije, pude comparar las dos maternidades, ¿no? Y me sentía mucho más mimada acá. Me sentía como, era otra historia. Estados Unidos quizás tenés confort, si se quiere, por más que sean, ¿no?, inmigrantes, pero siempre con más posibilidades de confort, pero no calidad de vida. Allá es solo trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, y todo gira alrededor de eso. Entonces, creo que pude experimentar en ese sentido lo que era vivir acá, digamos. Y creo que ahí siempre viví con... Yo llegué en el 92, mi hija nació en el 94, y siempre había como un pie en el avión y una valija y un pie acá, ¿no? Y creo que ahí fue como dije, no, desempaco, pongo mi todo, ¿no? Y tomar la decisión de que me quedaba acá. Por lo menos para transitar lo que era ¿no? la experiencia y la maternidad por acá. Así que bueno, así fue como terminé llegando, pero fue como, fue un acompañar y después yo ya me fui como, ¿cómo se llama? Adaptando. Cómoda, sí. Empezando a sentir, y que volví a tener un proyecto, digamos. Creo que en Guatemala cursar una carrera universitaria no hubiera sido posible. Estados Unidos, sí, a través de mis compañeros y amigos de ahí, pude ir a una universidad donde me daban, donde me dejaban ser oyente, pero no podía pagar, no era algo que se me acreditaba como estudiante, digamos, porque era carísimo. O sea, todo allá es carísimo. Salud pública, salud no existía, digamos. Entonces, creo que eso fue una de las cosas de los de que estoy muy agradecida con Argentina, ¿no? De haber tenido esa posibilidad. Sí, ahora se está peleando mucho la cuestión migrante en Argentina porque hubo recortes con el macrismo, porque siempre tuvo, claro, como este país, las clases dominantes en su momento necesitaron de la inmigración, quedó instalada y abierta buenas posibilidades y buenos derechos de inmigrantes, que después fueron cercenando, limitando, y qué sé yo. Pero de todas maneras, sigue habiendo una legislación interesante para migrantes en Argentina. Y ahora, bueno, vos estás ligado al movimiento de migrantes acá en Argentina, ¿no? Mira, yo lo que, desde que llegué acá, en realidad creo que más ha sido cosas más vinculadas con Guatemala, sigue siendo muy vinculado con Guatemala. En los 90s, cuando llegué acá, se estaba trabajando con la postulación de Rigoberta para... Para premio Nobel. Ahí me acerqué un poco al CERPAG, conocí a Pérez Esquivel y un grupo, había un grupo de señoras que estaban trabajando con el apoyo a la candidatura, pero después se vino la entrega de la que sería la Comisión del Esclarecimiento Histórico y en ese momento a mí me piden que yo haga una representación de un partido que se había organizado en Guatemala, que aglutinaba a todas las organizaciones sociales y que habían puesto, que, porque la URNG en ese momento todavía no habían firmado la paz y no se habían consolidado como partido político. Entonces hubo un partido como que prestó su estructura, entonces a mí me pidieron si yo podía hacer algo de lo que, porque en Estados Unidos, te digo, fui muy activa, estuvimos haciendo parte de todo esto. También trabajamos con Naciones Unidas. Había una organización, los Marik Knoll, que nos dejaban usar sus edificios, sus oficinas, y desde ahí trabajábamos con los salvadoreños, ponele, para cuando llegaban representantes de las organizaciones sociales a contar lo que estaba pasando en Guatemala o en El Salvador ante Naciones Unidas. Entonces, es como estuve muy activa con eso y después ya me vine a Argentina y me empecé a quedar, me preguntaron si yo podía hacer esa representación, lo cual acepté sin decir, bueno, no hago la representación, pero no me puedo comprometer a un partido que conozco poco, pero sé hacia dónde va, ¿no? Entonces ahí estuve trabajando mucho con gestionar para que fueran a escuchar la entrega del informe que se llama el CEH, ¿no? La Comisión de Esclarecimiento Histórico, que era como uno de los acuerdos de paz, que fue en el 94. Ahí estuve bastante activa y me comuniqué, pero en ese momento no sentí mucha recepción, o por lo menos, o el mensaje, no era solo recepción, el mensaje era, si hay una representación política, derechos humanos no se puede vincular. Es como, quédese con las representaciones, con hablar con políticos. Creo que eso cambió en esta altura. En esta altura creo que ya hay otra. Pero me encontré con esa situación, igual se logró organizar que fueran 8 representantes de Argentina a Guatemala a escuchar este horror, ¿no? El horror que fue escuchar lo que eran los resultados, digamos, de lo que fue el conflicto y esta reconstrucción que hicieron del Estado, ¿no? Después de eso, después de esa actividad, creo que como que sí, quizás me costó un poco ir viendo, quizás no habíamos muchos acá, y quizás empezó como a aprender un poco más y me volví a reinsertar y estar activa a partir de lo que fue los festejos del aniversario de los 100 años del nacimiento de Jacobo Arbenz. Creo que eso fue había otra compañera acá, una guatemalteca que estaba, su esposo trabajaba acá, y a través de ella llegó la invitación. Entonces, si bien nos juntábamos con los grupitos de amigos, acá hay dos refugiados del 54, vinieron varios refugiados de Guatemala a la Argentina a partir de la invasión. Tenía mis amigos, pero nos metimos a la idea de hagámoslo de Arbenz, ¿no? Como empecemos a divulgar. Y creo que ahí fue donde prendió de nuevo y de donde yo me posiciono, ¿no? Desde lo que es la comisión Jacobo Arbenz, que no era vamos a volverlo a enterrar, porque se habla poco de Arbenz, y realmente creo que fue un proceso que es como una bisagra, ¿no? Y no hay que volver a enterrarlo, ¿no? O sea, creo que hay que seguir hablando de eso, y te diría que dentro de los tiempos y posibilidades siempre la idea es seguir hablando o seguir con lo de Guatemala, ¿no? He participado, sí, en algunas actividades que me han invitado con otras compañeras migrantes que nos apoyaron mucho, en especial cuando fue el caso de las niñas de Guatemala, que llegaron a la embajada. Fue muy fuerte la indignación que generó ese caso, que no sé si lo... Le llaman las niñas de Guatemala, que es un hogar. Sí, sí, sí, lo conozco, sí. Fui a la plaza a una actividad, viste, de que encienden las velas, y había familiares de las niñas, impresionante eso fue. Sí. Lo cual muestra el grado también de corrupción que hablábamos antes y de impunidad, ¿no? Tremendo. Sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, un poco es continuar con la divulgación, digamos, que se conoce poco y nada de Centroamérica. Lamentablemente, digamos, conozco a los compañeros salvadoreños, con ellos hemos hecho algunas cosas en conjunto, y ha sido muy lindo participar así de ir turnándose. Y como te digo, con lo de las niñas, sí participaron otras agrupaciones feministas, entonces sí hay un ida y vuelta, digamos, de lo que dentro de todo lo que, ¿no? Dentro de las acciones que se puedan tomar y hacer, digamos. Te voy a preguntar en esta última parte de si vos querés, tenés ganas de hacer una lectura de qué pasa con Guatemala hoy, digamos, ¿no? Es decir, pasó por Arbenz, después pasó por el golpe de Estado, pasó por la guerra, instalaron el neoliberalismo. Con eso vino la corrupción. ¿Y qué perspectivas tiene Guatemala desde el punto de vista de, vamos a hablar de igualdad, para hablar claramente lo que es necesario y para saber cómo se mueven los sectores populares en ese sentido? ¿Qué te llega? Mira, yo creo que la situación es muy difícil. Yo creo que la población hace muchas cosas. Creo que habría que pensar en pandemia y pospandemia también. Uh-huh. En este momento, en Guatemala tiene un presidente que asumió al principio de año y que es apellido Yamatei. Antes de asumir, muy cómico porque se fue a Venezuela sin anunciar que llegaba, ya era presidente electo, pero no había tomado el poder y estaba yendo a invitar a Guaidó para que fuera su... para... la verdad que me causa gracia, no sé si estás diciéndolo, digamos, pero es un tipo que en realidad debería estar preso porque su compañero y él hicieron como una limpieza en unas cárceles y hubieron muchas personas que iban aniquilando pocos que encontraban en las cárceles. Entonces su compañero está preso en un país europeo, que pensó que si se iba a ese país europeo iba a zafar porque tenía nacionalidad y está cumpliendo una condena. Y lo mismo tendría que estar haciendo este hombre. Pero no, lo premiaron. Fue presidente, ¿no? Quedó electo con muy pocos votos, pero la verdad que no tiene, o sea, el porcentaje con el que asumió es muy bajo. Pero que es una continuación del payaso que tuvimos antes, entonces le dicen Jimmy Morales, entonces era Jimmy. Entonces ahora están haciendo un juego entre Yamatei y Jimmy, entonces le llaman Jimmy Tay, porque es una continuación de la corrupción, es una continuación de este narcoestado que existe, y peor todavía, porque hasta la, digamos que a nivel institucional, las instituciones de Guatemala, creo que hay solamente dos instituciones que están siendo fuertemente atacadas, porque son las únicas instituciones que realmente están haciendo un trabajo independiente y que no ha sido totalmente cooptado, digamos. Entonces, en ese sentido, se podría decir que continúan ese avance hacia las instituciones del Estado. Lastimosamente, creo que... ¿Cuáles son esas instituciones? Una es una fiscalía especial con casos fuertes, casos delicados de corrupción de los altos, ¿no? A nivel de collar blanco, ¿no? Y la otra es la CC. Y sin dejar de mencionar a lo que es el representante de lo que es el organismo de derechos humanos, digamos que los están en este momento tratando de asfixiar, los están asfixiando, ¿no? Tratando, no les están pagando. Esta fiscalía especial que quedó como lo único que podría decir que quedó de la CICIG, ha tenido casos muy importantes y se los están sacando por una manera de ir, FECI se llama, FECI, Fiscalía Especial. Así que en términos, o sea, si se están poniendo los jueces a dedo, si se está viendo quiénes van a qué corte, si están avanzando, digamos, y atacando a los que están haciendo un trabajo por defender las instituciones del Estado, digamos, lamentablemente creo que todo lo que son proyectos liberados, proyectos de todo lo que tiene que ver con los megaproyectos extractivistas, lo que son las lo que son las extractoras de aceite de palma, que también están destruyendo el medio ambiente. Ah, sí. Vendría a ser lo mismo que la soja acá, que arrasan con todo y ponen la palma. O sea, te digo, los monocultivos están destruyendo prácticamente esa belleza de país, porque necesitan tierras planas, entonces tiran abajo todo, digamos. Diría que ahí peligra mucho, digamos, que se pueda seguir defendiendo. Yo tengo, creo que sigo mucho, porque ya las formas de información en este momento son más por organizaciones, ¿no? Entonces, ves grupos, o sea, yo veo muchos chicos muy activos, gente muy activa, gente joven que está muy activa defendiendo el medio ambiente, muy vinculados con los grupos indígenas, que son realmente admirables, digamos, porque hasta defendiendo algo que es legal, los son atropellados, digamos, por ponerle ahí un caso de dos hermanas que son apellido Xu, son de Totonicapán. Eso es un grupo que siempre estaba muy activo y han venido a la Argentina, han dado charlas. Uh-huh. Ellas tienen unos bosques, que son dueños de los bosques y cuidan los bosques. Y han encontrado que están entrando gente a robar y a cortar árboles milenarios, a cortar árboles en forma clandestina. Entonces los fueron a encarar y los terminaron golpeando y amenazando, y habían agarrado a las personas y llegaron con machetes, con todo, y tuvieron que, o sea, ni las autoridades supuestamente que defienden y que tienen que representar pudieron hacer algo. Y ahora se está diciendo que se investigue qué está pasando con eso, porque hay ciertas maderas que están llegando a Estados Unidos, que son maderas preciosas, que están llegando para la reconstrucción de un puente. Entonces hay unas conexiones ahí que creo que si hay algo que necesita siempre Guatemala es que salga de Guatemala lo que está pasando y se escuche y se pueda compartir y que sientan que hay gente, ¿no?, que sí, solidaridad internacional a la cuestión de escuchar. Entonces siento que esa es la situación, como que no se ha cambiado nada en el sentido de tener que estar siempre denunciando todas estas cosas que pasan, ¿no? Secuestro de chicas, el feminicidio en Guatemala es terrible. La cantidad de niñas que han sido violadas por sus propios padres es terrible. La cantidad de niñas embarazadas que 10 años, 12 años tienen que ir a parir porque la iglesia se encarga de... No, y no digo la iglesia católica, la iglesia católica creo que perdió muchos seguidores. Estamos hablando de estas iglesias que están auspiciadas por Estados Unidos, ¿no? Como Cachuna, que están con el tráfico. Los pentecosteses que se han desarrollado mucho. Sí. Las protestantes. Sí. En fin, lo que te diría es que hay que ver, de hecho ya hay un 54% de niñez que está bajo la línea de pobreza, mucho más abajo todavía, y hay que ver los efectos post-pandemia, porque al país lo han endeudado, pero prácticamente todo ese dinero que ahora, hay protestas en Guatemala, pero las protestas no son protestas anticuarentena como las que se ven acá, sino que las protestas que hay en Guatemala es de decir, ¿dónde está el dinero? Porque endeudaron al país, pero es el dinero que ha quedado en el grupo del gobierno y la gente que han vinculado, ¿no? Entonces, bueno, la población es a su suerte. No hay ningún tipo de... Sí, peor inclusive te diría. Ajá. Y también a este presidente que tienen ha tenido un comportamiento nefasto con respecto a la pandemia. Ahora está todo abierto en Guatemala, funciona casi normalmente y es como que ya no hay registro de la cantidad de muertos, de las situaciones de los hospitales que están sobrepasados. Es decir, que ya los muertos por pandemia ya no son muertos. Quiero hacer una aclaración porque no quiero ser malinterprete. Digo peor porque son muchos años en Guatemala. Digamos, el narcotráfico ha hecho cosas horribles y yo las he vivido acá y lo he visto. Y sé la vinculación que ha habido con temas de represión y todo eso. O sea, quiero aclarar eso, digamos. Lo que quiero decir con respecto de Guatemala es que es como que venimos mal y seguimos peor. Esa es un poco la cuestión en el sentido, no tuvimos esa posibilidad de estos años que hubieron antes con, ¿no?, de ciertas políticas. Eso no ha sucedido, realmente no ha habido... Que hay una continuidad ya. Hay una continuidad, o sea, desde que... O sea, tenés guerra, firma de paz, políticas neoliberales desde Álvaro Arzú, que se cree el dueño, se falleció el tipo, pero el hombre ese, pero realmente lo que ha sido... es una de las familias oligarcas que son dueñas de muchas cosas, digamos... Después familiares y conocidos de ellos, porque eso tienen las familias oligarcas de Guatemala, ¿no? Como se casan entre ellos, se mantienen los vínculos para seguir sosteniendo este poder económico también. Pero uno de los grandes problemas que hay, la gente prácticamente ya no está yendo a los hospitales. O sea, que si vos decís que para la curva, la gente... se dio cuenta que si se va a los hospitales va a pasar peor y capaz que sí termina muriéndose porque hay un hospital que organizaron, que era el hospital de la industria, pero después Trump les mandó un avión con guatemaltecos, migrantes que estaban mal, que ya venían con el COVID y se los instaló y lo tenían que recibir. Después, la misma ineficiencia de la administrativo recibió a este contingente y por más que decía una señora del interior, mire, mi esposo viene enfermo, véanlo, como atiéndanlo para que no vengan a contagiar, lo mandaron igual. Entonces, son cosas sigue habiendo, es como decía Miguel Ángel Asturias, no ven lo que pasa, mejor llamarlo novela, ¿no? Una cosa así, porque es impresionante lo que escuchás, lo que ves y la forma como actúan. Entonces, pienso que digamos que en este momento había un artículo que decía que no vamos a escuchar estas cadenas nacionales, no como un golpe de Estado en Guatemala, porque la forma como lo están haciendo es de otra forma. Digamos, en este momento te digo, hay solamente dos instituciones que están luchando por mantener cierta autonomía y después todos los poderes están muy ligados entre sí, por un grupo de gente que está muy vinculada, de corruptos, que está muy vinculada en el Congreso y que sigue, y que sí hay una resistencia, creo que sí hay un grupo que sí se pueden unir, lamentablemente la izquierda no se unió, pero tenés como partidos de izquierda o centro-izquierda que si se hubiesen juntado para una elección hubiese sido otro resultado, porque tienen gente muy valiosa en el Congreso y están haciendo una resistencia. El partido, ¿no? En el Congreso hay una pelea en este momento, pero hay un número ahí que se pelea, ¿no? Constantemente de votos. Entonces, yo te diría como que estar atento, sirviendo, y porque ahí hay toda una población que lucha y que está resistiendo, sigue resistiendo, y creo que esa resistencia viene de lo ancestral, viene de la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Atravesando por mucho. Están muy activos, sí. Es admirable, ¿no? Toda la actividad que han tenido, toda la resistencia y esa participación. Sí, los pueblos siguen, nunca han dejado de luchar los pueblos en América Latina, siguen resistiendo y siguen luchando. El tema, por ejemplo, en Guatemala, me da la impresión a mí que después del proceso de paz no se ha podido articular las fuerzas políticas, digamos, en una propuesta unificada. Y eso ha debilitado políticamente todas las luchas. Entonces, digamos, vos tenés muchas luchas que no logran salir de los reivindicativos para pasar a ser una alternativa política. Y eso está pasando en muchos países y creo que en Guatemala también. Ningún proceso de paz en América Latina ha sido exitoso para el campo popular. Siempre los procesos de paz han sido una instancia que ha aprovechado el sistema para poder perpetuarse. Hacer algunos cambios, sí, en tu caso. Hay mucho que sanar, hay muchas heridas que no están cerradas, hay muchos procesos. Eso, digamos, creo que es lo admirable que ha habido acá en Argentina, que es como un ejemplo de poder trabajar y todo lo que es respecto a derechos humanos, digamos, y que hayan lugares de memoria. Eso en Guatemala no existe. De hecho, el primero de octubre hay un caso en la justicia que se llama Creo en Paz, que tiene que ver con una masacre y un lugar, y están en juicio, y uno de los abogados directamente los vino a insultar, hizo comentarios machistas y racistas, ¿te imaginas? Tratando de ver, ¿no?, de avanzar. Han habido procesos muy importante, digamos, condenar a Ríos Montt, por más que después 2 días pasó en la cárcel y después lo sacaron. El tipo es un genocida y la sociedad lo sabe, y eso sí que, o sea, lo condenó el pueblo, digamos, porque con todo el sistema que hay ahí, digamos, que lo liberaron y después ya no prosperaron los otros juicios, digamos, que se siguieron, pero hay otros muy, muy importantes, digamos, el de las mujeres también, de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente. Ese es otro juicio que está, que ha avanzado, digamos, que ha sido muy duro también. Y tenemos en este otro juicio del Crompaz, que vienen pateándolo, porque obviamente no les interesa, la gente sigue resistiendo y sigue, ¿no? Y sigue estando, pero van dilatando, porque es mejor, digamos, no encarar eso, y eso hace que así como hay muchas cosas que tendrían que haberse trabajado desde la firma de la paz, no se hayan priorizado. Hay muchas cosas que no se han concretado de esos acuerdos, salvo lo económico. Es muy obvio que la idea era entrar en la cuestión de entrar en la ¿no? en el auge del neoliberalismo. Muy bien, Beatriz, se nos fue la hora y media, mira tú qué rápido. Parecía mucho al principio y no. ¿Quieres agregar algo? Te agradezco mucho el panorama este último de Guatemala. Y si quieres agregar algo, tenemos un minuto. Muchas gracias. Bueno, creo que seguir hablando por Guatemala, porque pedir, digamos, que la tengan para que no escuche, ¿no? Como que no se olvide que hay todo un pueblo ahí que está resistiendo y que le hace muy bien el apoyo internacional, le hace muy bien el reconocimiento, le hace muy bien ayudar y decir, ¿no? Una pancarta que decía apoyamos a estos organismos que en este momento están atravesando situaciones muy críticas y que lamentablemente, digamos, está viviendo un proceso muy, bueno, ha vivido procesos muy fuertes, digamos, y creo que hay un derecho que es que puedan, como dijo la jueza que condenó a Ríos Montt, dice, el pueblo de Guatemala tiene derecho a vivir en paz. Y creo que eso es lo que se... Y obviamente esa paz está acompañada con que se cumplan ciertas cuestiones, ¿no? Que haya un Estado de Derecho que juzgue, que puedan enterrar y conectarse con sus seres queridos, encontrar a sus seres queridos. Entonces es eso, ¿no? Quizás saber que Guatemala no terminó de atravesar por todo esto que pasó. Exacto. Y que ahí hay un pueblo por abajo que se mueve, que lucha y que la pelea todos los días. Exactamente. Eso está bueno. Bueno, sí, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vos. Y te agradezco mucho. Y nos estarás escuchando el otro sábado. Está bien, bueno, gracias, estaremos ahí pendientes. Bueno, dale. Y te agradezco mucho y bueno, que estés bien. Saludos a todos. Gracias, un abrazo grande. Gracias, lo mismo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad.

distintos medios de comunicación popular de Chile contaron cómo está la situación del movimiento popular a un año de aquella gesta y nos dieron un panorama muy, muy interesante de cómo se espera este año y el plebiscito del 25 de octubre. Nos transmitieron muchísima confianza en el movimiento popular y nos transmitieron el estado de ánimo del pueblo chileno, que no baja los brazos y que sigue la lucha en una vanguardia de jóvenes que están hartos de esta dominación que fue con continuidad del pinochetismo, con otras formas, y que no cree en las instituciones del sistema, no cree en la partidocracia y quieren algo nuevo. Ojalá el pueblo chileno pueda profundizar eso. Así que fue muy, muy hermosa charla la del jueves, que es realizada desde el canal Al Toque. Y nos iremos en la próxima a Bolivia también para transmitir post-elecciones con los medios alternativos de Bolivia. Y así iremos recorriendo los territorios de América Latina para conocer sus realidades. Un abrazo que dure hasta la semana que viene. Nos vemos con más de Historias Comunes. Gracias.